No, sin duda, si hablamos de ahora de que todos los tres partidos que se perdió, bueno, que se los dos que se empató y ahora se perdió, siempre van a doler, ¿no? Uno se pone a analizar si hubiéramos ganado o si hubiéramos empatado de visitante o perder. O sea, todo, cada partido se analiza y llegó el momento en esta etapa donde querés alejarte cuando estás primero, creo que te duele, ¿no? Y como vos mismo decís, de local, ¿no? Así que duele, ¿no? Por la manera, más aún por lo que ayer, creo que para mí y muchos coincidimos que el resultado es injusto, ¿no? Pero bueno, aquí mandan los goles, nos ganaron por nuestro descuido y creo que hay que corregir estas cosas, que falta mucho. No, nosotros nunca nos sentimos campeones cuando hace 3 días antes y ahora tampoco los peores, ¿no? Así que falta bastante partido. Recién este miércoles va a finalizar la primera etapa y creo que queremos terminar de la mejor manera. Así que hay tiempo, obviamente que tenemos que corregir muchas cosas, ¿no?